La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra. Sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Ya estamos aquí listos para compartir con ustedes lo mejor del rock, lo mejor de esta música tan extraordinaria, ya saben, que nos acompaña día a día. Yo creo que es difícil que nos pasemos un día sin escuchar de esta música tan buena. Bien, pues vamos por aquí. Y recuperando esta transmisión, ya saben que por lo regular hacemos las transmisiones los sábados, pero ayer fue un motivo especial como para posponerla para este día, ¿no? Ya que nuestro camarada, el buen René Meneses, cumplió años y nos invitó a su festejo. Pues estuvimos por ahí dando el rol con los amigos. Y pues bueno, pues estuvo todo dar la convivencia con René, con su carnal, el buen Luis Lobo. Y con toda la banda que estuvo ahí presente, también fue Alexa, fue el buen Fabián. Y ahí estuvimos cotorreando con todos sus camaradas, sus cuates, sus familiares. Y pasamos una buena tarde, noche, ahí conviviendo con la banda. Y pues bueno, por ahí compartí una foto. Una foto que tomé acá como para el recuerdo. Y pues salió toda distorsionada. Pero pues es una foto que yo creo que pues ahí refleja muy bien el ambiente que estábamos pasando. Y pues seguimos por acá y vamos a empezar a saludar a la banda que está presente por aquí. Ese que se llama José dice: listas las orejas para la listas las orejas para la oreja de hoy. Vientos, José. Y el buen Mitra dice: va compartido y difundo. Comparto y difundo, dice Mitra. Y por acá Luis Lobo también ya se hace presente acá. Y en la casa del rock también. Con un mensaje acá, ¿no? Es como un sticker o algo así. Donde Ozzy Osbourne grita rock and roll. Vientos. Bien, estamos por aquí. Bien, estamos por acá y vamos a empezar a lanzar material, ¿no? Estaba checando por acá las efemérides del rock y estaba checando, aquí dice, un 3 de septiembre, pero de 1966, Sunshine Superman de Donovan llega al número 1 en Estados Unidos. Y dije, pues vamos a escuchar un poco de esa rola, a ver qué tal. Es del 66. Vamos a preparar ese material de Donovan para escucharlo y conocer un poco acerca de este artista, ¿no? Porque yo sé poco de Donovan, de este material que lanzó en el 66, Sunshine Superman. Es el álbum, pero vamos a escuchar la rola que lleva por nombre homónimo del disco. Bien, vámonos con esto de Donovan, Sunshine Superman. Vamos a analizar por qué llegó al número uno en aquella época. Vámonos con esto que dice así: Sunshine Superman, Donovan. Sunshine came softly through my style, 'cause I made my mind up, you're going Sunshine, Superman, Donovan. Vamos a leer un poco de lo que nos dice por acá nuestro chat. Sunshine, Superman es una canción escrita e interpretada por el músico británico Donovan. Fue lanzada en 1966 como sencillo y es una de las canciones más emblemáticas de la música folk rock de la época de la década de 1960. La canción combina elementos de folk, rock y psicodelia, y su letra tiene un tono optimista y evocador. Sunshine Superman es conocida por su distintiva guitarra eléctrica y su atmósfera psicodélica. Donovan también es conocido por su estilo de vida bohemio y su participación en el movimiento hippie de la época. La canción fue un gran éxito en su lanzamiento y ayudó a solidificar la posición de Donovan como uno de los artistas más influyentes de la música folk rock de la época de 1960. Pues ahí está, como lo escucharon a Donovan con esa canción con la que llegó pues al número uno, ¿no?, de aquella época. Y aquí estaba escuchando esa rola que también está bien buena. Vamos a poner esa rola también que se llama Mellow Yellow de Donovan, la que está acá de fondo, que se me hace muy buena. Vamos a ponerla de una vez. Esta rola es muy conocida. Esto dice así: Mellow Yellow, Donovan. I'm just mad about saffron. Saffron's mad about me. I'm just mad about saffron. She's just mad about me. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow. About 14, 14's mad about me. I'm just mad about 14. She's just mad about me. They call me mellow yellow. They call me mellow yellow. Quite rightly, they call me mellow yellow. To fly, a wind of a velocity nil. Wanna have forever to fly. If you want your cup, power fill. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow. Mellow Yellow Donovan, sencillo lanzado en el año de 1966. Soy un poco saturada la grabación, pero pues ahí está la rola, ¿no? Qué buena canción, me que... Vamos a leer un poco acerca de esto. Hijo, qué rolas tan buenas ahí. La canción Mellow Yellow, escrita por Donovan, fue lanzada en 1966 como sencillo y se convirtió en uno de los éxitos más conocidos de Donovan. La canción es conocida por su estilo relajado y su letra enigmática, que ha llevado a diversas interpretaciones a lo largo de los años. Aunque la canción no tiene un significado claro y definitivo, se ha sugerido que Mellow Yellow puede referirse a una sensación de calma y felicidad, posiblemente asociada con el uso de drogas psicodélicas, que eran populares en la época en que se lanzó la canción. Sin embargo, Donovan mismo ha mencionado en entrevistas que la canción se inspiró en la idea de la alegría y la positividad. Ahí está. Qué buena canción. Se siente acá relajada la rola, ¿no? La manera de la música en cómo la crearon. Pues sí, transmite toda esa sensación, ¿no? Se siente ese relax y esa tranquilidad, ¿no? En la rola. Bien, estamos por acá saludando a la banda. Y Alexan dice, saludos a todos los conectados de la Casa del Rock. Ya lista para disfrutar buena música. Bien, pues Alexan, qué bueno que andas presente por acá. Y Ruth dice, buena noche, saludos a todos. Bien, tú, Ruth, qué bueno que te haces presente acá en la Casa del Rock. Y es chido contar con tu presencia por acá. Bien, entonces seguimos por aquí compartiendo buena música. Y seguimos leyendo lo de las efemérides. Y también me encontré por acá que dice, a ver, vamos a ver. 3 de septiembre, pero de 1976, Rory Gallagher se convierte en uno de los primeros músicos en tocar más allá del telón de acero al actuar en Varsovia, Polonia. Vamos a lanzar algo de Rory Gallagher, es tremendo músico, tremendo guitarro. Vámonos con esto de Rory Gallagher. Y esto dice así, Easy Come, Easy Go. Rory Gallagher, de su álbum Jinx, del año de 1988. Escuchemos algo de esto. Y esto dice así. Come. Easy Come, Easy Go, Rory Gallagher, los álbumes Jinx del año de 1982. ¿Qué sentimiento de Rory Gallagher en la guitarra y en la voz? Porque también cantaba. Y pues la verdad pues es de lo mejor del rock, del blues, que ha existido como músicos así que tocan su guitarra y que cantan, ¿no? Ya saben, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan y muchos más, ¿no? Pero Rory Gallagher forma parte de esos grandes músicos, de esos músicos que llegaron para imprimirle un toque especial, especial a la música, ¿no? Con su sentimiento, con su pasión, con su manera de interpretar el instrumento y cantar, ¿no? Y por acá dice nuestro chat, Rory Gallagher fue un destacado guitarrista, cantante y compositor irlandés de blues y rock. Nació el 2 de marzo de 1948 en Blanche Shannon, Irlanda, y falleció el 14 de junio de 1995 en Londres, Reino Unido. Gallagher es ampliamente considerado uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock y del blues. Su estilo de tocar la guitarra se caracterizaba por su pasión y virtuosismo, y su música abarcaba una amplia gama de géneros, incluyendo el blues, el rock, el folk y el jazz. Algunos de sus álbumes más destacados incluyen Tattoo del año 1973, Iris Tour del 74 y Photo Finish del 78. Y por acá dice Gallagher también era conocido por su energética actuación en vivo y su dedicación a su música. A lo largo de su carrera tocó en varias bandas y lanzó numerosos álbumes en solitario. Su legado perdura en la música contemporánea y su influencia se puede sentir en generaciones posteriores de guitarristas y músicos de blues y rock. Pues ahí está, pues cómo no, un músico de tremenda calidad, ¿no? Pues claro que está para influir a las nuevas generaciones. Y esto es bueno. Y por acá dice Luis Lobo, dice, saludos a Arturo, Alexan, Fabián y toda la banda que está escuchando y que pudimos vernos ayer en el festejo del Tomandante. Sí, estuvo chido ahí el festejo con el buen Tomandante, con el buen René. Y ahí nos pudimos ver y cotorrear un buen rato, ¿no? La pasamos chido, estuvo ahí. Estuvo de ambiente la convivencia y estuvo a todo dar, ¿no? Y compartir acá con los camaradas y amigos que, pues que ya tenemos años, ¿no? También de convivir y de conocernos y de pasar buenos momentos, y eso es padre, ¿no? De repente tener estas reuniones, pues para reencontrarnos y poder charlar y divertirnos un ratito, ¿no? De manera, pues ahí, sanamente. Y el buen Alex Thatcher, que también estuvo ahí en la Tomandancia, Alex, también un gran camarada, un gran amigo ya también de antaño, y estuvo ahí presente y podemos también charlar y pasar un buen ratito ahí, cotorreando, dice. Y acá Alex Thrasher dice, saludos a todos y todas y todos los cuates de la Casa del Rock. Su cuate Alex Thrasher aquí presente para disfrutar de un buen domingo, de un domingo rock y tolero, rock and tolero. Dice aquí, saludos a Alexa, a Arturo, a Fabián y al comandante. Dice Alex Thrasher, bien, entonces Alex. Y acá Ruth dice, bueno, dice mi esposo que si le ponen la canción de Llora Baby, algo así de Janis Joplin, ¿no? Cry Baby, sí, vamos a buscar esa rola, está muy chida. Si ahorita la preparamos y la compartimos, Ruth. Entonces seguimos acá con las efemérides y dice por acá también, dice, un 3 de septiembre, pero del 77, de 1977, llega el número 1 en Reino Unido, el single White Down de Elvis Presley. Vamos a lanzar esa rola para escuchar a Elvis Presley, que llegó al número 1 allá en el Reino Unido. Nunca pudo salir de Estados Unidos a dar conciertos, Elvis Presley. No sé si vieron la película, pero pues ahí se ve claramente cómo el manager influyó mucho para que Elvis no pudiera llegar, no pudiera salir de Estados Unidos, ¿no? Y dar conciertos por todo el mundo. Pero pues bueno, vamos a escuchar ese material, Way Down de Elvis. Vamos a escucharlo. The lights are going dim. The sound of your breathing has made the mood I'm in. All of my resistance lying on the floor, taking me to places I've never been before. Ooh, and I can feel. Head is spinning. You got me in your spell. 100 magic fingers on a swirling carousel. A medicine within me a doctor could prescribe. Your love is doing something that I just can't describe. But I can feel it. Way Down, Elvis Presley. Vamos a escuchar lo que dice. Bueno, más bien vamos a leer lo que dice por acá. Wikipedia. Bueno, no es Wikipedia, ya saben, es el chat que está causando furor. Ay, qué buenas rolas. La canción Way Down es una canción interpretada por Elvis Presley. Fue lanzada como sencillo en 1977, poco antes de su fallecimiento, en agosto de ese mismo año. La canción fue un éxito y alcanzó el puesto número 31 en la lista de sencillos pop de Billboard en los Estados Unidos. Pero como les digo, alcanzó el primer lugar allá también en Inglaterra, en Reino Unido más bien, dice, el 3 de septiembre de 1977. Ya después de que había fallecido Elvis Presley, pues ya tuvo más impacto todavía esa canción y pudo llegar al número 1 allá en el Reino Unido. qué pasión de Elvis Presley, ¿no? También para interpretar su, su música, el rock and roll. Si era todo un rey del rock, ya saben. La manera en que interpretaba sus, sus rolas y cómo se movía, ¿no? Y ese impacto visual, ¿no? Que causaba Elvis Presley también, ¿no? En la, la película se retrata muy bien muchas cosas interesantes sobre la vida de Elvis Presley. Su influencia que tuvo, ¿no? Acerca de la, pues de las comunidades, ¿no? Este, negras y de músicos negros que tenían sus reuniones, ya saben, así, este, religiosas, y donde participaba Elvis Presley, ¿no? Se, bueno, más bien se colaba ahí para participar y aprender, ¿no? De esos cantos tan, tan interesantes, ¿no? Como el gospel. Y ya después también, pues, conoció mucho del blues, ¿no? Pues se rodeó de los grandes músicos, ¿no? De blueseros, ¿no? Como B.B. King, Ricardito, este, ya saben que también era un gran rock and rollero. Pues aprendió de ellos y, este, pues pudo él llevar también su música a un buen nivel, ¿no? Y causar un gran impacto con sus interpretaciones, con sus grabaciones y su manera de ejecutarla en vivo. Por acá dice Mitra, dice, hola, buenas noches, ¿en Inglaterra se habla inglés? Por, o sea, en Inglaterra se habla inglés, por si no sabían. Y entonces, Mitra, dice aquí Alexan, dice, saludos a Luis Lobo, René, Don Anin, Alex Terashi, y a todas las chicas y chicos de la Tomandancia, muchas gracias por invitarnos al cumple de René, la pasamos muy bien, abrazos. Saludos a Mitra, dice Alexan. Y Alexa no para de reír con la foto que tomé y que compartimos, toda distorsionada, toda movida. Pero pues bueno, pues ahí, si le dan acercamiento, pues están bien graciosas las caras, ¿no? Porque luego, para atinarle quién es el que está ahí en la foto, pues está difícil. Saludos de vuelta a Alexa, dice Mitra. Vientos, Mitra. Bien, pues vámonos con esto que dice así. Que es, bueno, estamos buscando por acá. Estamos buscando una canción de Janis Joplin para el esposo de Ruth. Dice mi esposo que si le ponen la canción de Llora Baby, dice algo así de Janis Joplin. Vamos a lanzarla, esta de Llora Baby. Cry Baby, Janis Joplin, esto dice así. You said you're trying to look for the end of the road. You might find out later that the road will end in Detroit, or the road will even end in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, man, when you only gotta do one thing well. You only gotta do one thing well to make it in this world, man. You got a woman waiting for you, dear. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, man. I know you got more tears to shed, man. So come on, come on, come on, come on. Cry Baby, Janis Joplin, de su álbum Pearl. Hay varios videos donde Janis Joplin ya interpretaba esta canción, pero acá lo que estoy leyendo está como, pues un poco, pues no sé, no puede ser raro, ¿no? Pero pues lo regular, un artista antes de sacar de interpretar una rola en vivo, se hace cuenta, primero la lanza en disco, pero no siempre es así, ¿no? Hay veces que sí, ya la interpreta en vivo y ya después sacan el disco. Y parece que fue el caso de esta canción, que salió después de la muerte de Janis Joplin, en el álbum Pearl. Vamos a leer lo que dice por acá nuestro chat. Dice: Cry Baby es una canción popular interpretada por Janis Joplin, una icónica cantante de rock y blues de los años 60. La canción fue lanzada en 1971 como parte de su álbum póstumo Pearl, que se publicó después de su trágica muerte en 1970. Cry Baby es una de las canciones más conocidas de Janis Joplin y ha sido versionada por varios artistas a lo largo de los años. La emotiva interpretación de Joplin y su poderosa voz la convirtieron en una de las leyendas del rock de su época. Pues sí, tremenda, tremenda voz de Janis Joplin. Y pues sí, es un álbum póstumo, fue lanzado un año después, pero como les digo, hay videos donde ya Janis Joplin interpretaba ya esta canción, ¿no? Bien, pues ahí está. Tremenda voz, y dice por acá Alexander: Janis Joplin, extraordinaria voz, una de las estrellas que cuando la escuché me dejó sin palabras. Única, dice Alexander. Bien, entonces, y Alexander también, ja, ja, ja, porque se está riendo de la foto. Se está acordando de la foto de ayer que tomé, ¿no? Dice acá René también, acá unas pone risas, ja, ja, ja, dice, sí, estuvo buena esa foto. Sí, hasta creo que la voy a imprimir, se me hizo buena. Toda desfasada, todo, más bien toda distorsionada acá, pero está chida. O sea, que atínale a ver quién está ahí, ¿no? ¿Quién apareció en la convivencia de la tomandancia? Y en el cumpleaños del buen René. Y Mitra ya activó el chat oficial de Metal Blood, dice: buenas noches desde Cuautitlán Izcalli, dice, muchas gracias, dice. Mitra está por allá, por Cuautitlán Izcalli. Bien, entonces Mitra. ¿Sí estás por allá, Mitra, ahorita? Yo creo que sí, ¿no? Dice, ya tenía rato que no andaba por aquí, saludos a todos, dice Marta. Ya Martita ya estuvo, más bien Martita fue la que dice, buenas noches, desde Cuautitlán Izcalli. Sí, pensé que era Mita, pero es Martita la que está ahí en el chat oficial de Metal Blood. Dice, ya tenía rato que no andaba por aquí, saludos a todos. Bien, entonces Martita, qué bueno que te haces presente en el chat oficial de Metal Blood y escuchando buena música, ¿no? Hoy en este dominguito fresco, lluviosón, pero muy agradable, ¿no? Dice Alexan, me dolió el estómago de tanto que me reí con esa foto. Sí, porque yo no la había visto. Ayer ya tenía como un 1% de pila en mi celular y pues tomé la foto, pero ya no pude ya revisar si salió bien o no, ¿no? Por eso ya no volví a tomar otra. Entonces ya cuando se mandó la foto, ya cuando la puse a cargar el teléfono, pues me di cuenta ya de la foto cómo estaba, ¿no? Cuando, más bien me di cuenta cuando Denis, ya saben, nuestro camarada Denis de Costa Rica, que me escribe ahí, ¿no? De cómo estaba la onda de la foto, que estaba toda distorsionada, que se veía pues que estábamos en buen ambiente, ¿no? Y cotorreando la chido ahí en la tomandancia, ¿no? Y pues ya que la revisé la foto, dije, no manches, se ve bien movida, pero nadie se parece, ¿no? Pues bueno, pues, pero, o sea, estuvo graciosa la foto y pues bueno, nos sirve para divertirnos y reírnos un rato. Y aquí dice, no, esa es Marta, dice, sí. Mitra manda saludos desde Tlatelolco. Mitra, andas por acá por Tlatelolco, qué chido, también estás por acá cerca, no estás tan lejos. Y bien, bueno, pues seguimos por acá y vamos a lanzar un material chido de una banda también llamada Kirdens, que ya saben, su música es muy escuchada en la radio comercial, pero esta rola es una de las grandiosas también de esta agrupación. Y en la temporada de lluvias pues queda muy bien esta canción que se llama Who'll Stop the Rain. Kirdens, vámonos con esto. Stop the Rain, Creedence Clearwater Revival, de su álbum Cosmos Factory del año de 1970. Who Stop the Rain es una canción escrita por John Fogerty, el líder de la banda de rock Creedence Clearwater Revival. Se fue lanzado en 1970 como parte de su álbum Cosmos Factory. La canción se ha convertido en un clásico del rock y ha sido interpretada por varios artistas a lo largo de los años. La letra de la canción hace referencia a la lluvia como una metáfora de la tristeza y la desesperación. La canción ha sido interpretada en películas y programas de televisión y sigue siendo una de las canciones más conocidas de Creedence Clearwater Revival. Sí, qué rola tan chida. Y sí, refleja todo ese sentimiento, ¿no? De nostalgia, de tristeza. Esa canción tremenda. Los Creedence, qué rolas tan buenas, ¿no? Es una banda que duró pocos años, pero sacó grandes discos. Mucho material muy chido y una gran colección de rolas, ¿no? Recuerdo que mis hermanos tenían aquí en casa unos álbumes de ellos y había una como que recopilación, ¿no? Del material de Creedence y eran cuatro discos y no, pues me acuerdo que una noche de fin de año me agarré una tornamesa, un tocadiscos chiquito que teníamos ahí con sus dos bocinas desmontables. Me agarré en la botella de rompope. Yo tenía como unos 10 años. Y que me quedo ahí en la sala, acostado ahí en la alfombra, ahí poniendo mis discos. y escuchando mi rompope y aventándome todo el material de Credence. Y sí, sí, pues eran momentos chidos, ¿no? Así en los que uno disfrutaba acá intensamente la, pues la música y esos momentos así como que de relax, como son como mágicos, ¿no? También, ¿no? Ya saben que hay momentos en los que podemos, pues no sé, conectarnos de manera intensa, ¿no? Con ciertas canciones. Y ese caso fue así como muy padre, ¿no? Estar escuchando todo el material de Credence y disfrutando cada una de sus rolas. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a ver qué escribe la banda. Y Mitra por acá dice: Credence es la neta, dice, creadores del sonido Bayou. Los escuchaba mucho cuando iba en la prepa, dice, una de mis bandas favoritas y curiosamente nunca he tocado una rola de Credence. Fíjate qué chido, pues ya es hora de tocar una rola, ¿no, Mitra? Yo también siempre intenté tocar una rola de Credence, pero casi nunca sacábamos una rola, más bien nunca sacamos una rola de ellos por la manera en la tan peculiar, tan particular de John Fogerty, ¿no? Una voz tan chida que pues no era tan fácil tener un vocalista que pudiera cantar esas rolas, ¿no? Pero pues bueno, ya vamos a sacar un material. Alexa sí se avienta unas de Credence. De Credence se las avienta bien esta Alexa. Bien, entonces por acá dice: saludos, mi Arturo, dice, abrazo, dice, saludos a José Ángel. Bien, entonces, José Ángel, qué bueno que andas por acá. Vi por ahí unas fotos ahí que compartiste ahí en Facebook, que estabas en el gabacho, ¿no? Parecía que estabas con uno de tus carnales, ¿no? Ahí dando el rol en unas calles de ahí de Nueva York o no sé dónde, pero tú estabas por ahí paseando, ¿no? Qué chido que estás dando el rol y pues bueno. Y escuchando rock, ¿no? En Orsi, que ya sabes, a través de internet, pues podemos llegar a todo el mundo. Bien, pues seguimos por aquí. No más, qué rolas tan buenas. Vámonos con otro material. Y estaba buscando por aquí algo de Stevie Ray Vaughan. Vámonos con esto que dice así: Stevie Ray Vaughan. A ver qué rola era. Pues ya ni sé. Sí. Era Boogie. Boogie con Stevie Ray Vaughan en vivo. Vámonos con esto que dice así. Yeah. Stevie Ray Vaughan, Boogie with Stevie, with, más bien dice Boogie with Stevie, es un concierto, ¿no? No, no es una rola. Está tocando en Daytona Beach. Eso fue en el año de 1987. Es un concierto completo de Stevie Ray Vaughan. Por si lo quieren ver, búsquenlo como Stevie Ray Vaughan, Boogie with Stevie, Daytona Beach del 87. Vamos a leer un poco de lo que nos dice por acá. Stevie Ray Vaughan fue un influyente guitarrista de blues y rock. Nacido el 3 de octubre de 1954 en Dallas, Texas, y fallecido trágicamente el 27 de agosto de 1990 en un accidente de helicóptero. Es ampliamente considerado como uno de los guitarristas más destacados de la historia del blues y del rock. Tuvo una carrera muy interesante Stevie Ray Vaughan. Pues él estaba influenciado por grandes músicos como Albert King, Jimi Hendrix, B.B. King. Y lanzó buenos discos, ¿no? Como Texas Flood del año de 1983, Cool Stand the Water del 84 y In the Steep del 89. Son considerados clásicos del blues y del rock. Hay un video por ahí donde Albert King lo invita a una presentación. Y pues están ahí compartiendo y aventándose unas rolas. Es como una plática, una pequeña charla ahí como de amigos, pero se transforma en una charla musical, ¿no? Porque están ahí tocando con sus liras. Sí, Albert King, ya saben, era uno de los grandes guitarristas, ¿no? Al igual que Freddie King, que también fue una gran influencia para Stevie Ray Vaughan. Ahora sí que los tres King, ¿no? B.B. King, Freddie King y Albert King. Tuvo grandes reconocimientos a lo largo de su carrera. Ganó el premio Grammy al mejor álbum del blues contemporáneo por su disco In Steep. Y pues bueno, ha influenciado a muchas generaciones de músicos por su tremenda pasión, su manera de tocar la guitarra de Stevie Ray Vaughan. Y pues por acá vamos. Mitra dice, hablando de Creedence, ¿qué tal banda viajera con Rata Blanca? Pues vamos a lanzarla, Mitra. Y Don Alin compartiendo una foto. Esa sí está clarita, Don Alin. Ahí aparezco tocando la lira. Bueno, haciendo como que toco la guitarra de René. Una guitarra Jackson que no tiene jefa. Es una guitarra acá bien perrona. Es la Randy Rhoads, el modelo. Y pues no, pues está bien chida esa lira. Hay que sonarla, René. Gracias, Don Alin, por compartir esas fotos tan chidas. No como la que yo les compartí, que sí está. Está para reír, no para llorar, está para reír. Bien, entonces qué chidas. Saludos, Don Alin, qué bueno que estás por acá. Y bien, vamos a lanzar esa de Rata Blanca para lanzar este material que nos comparte René de Rata Blanca, que dice banda viajera, traveling band, pero acá con Rata Blanca. Vamos a ver qué tal se escucha. Y esto dice así: CDMX, la casa radio, la casa del rock. We'll be right back. Qué buena versión de Rata Blanca hacia Banda Viajera de Creedence, de su álbum Entre el Cielo y el Infierno del 94. Muy buena rola, ¿no? Muy buena interpretación, muy buen arreglo. Se me hizo bien chida. Dice, corta pero con harto punch. Sí, la verdad sí, le hicieron un arreglo bien perrón. Me gustó mucho. Bien, te invitaré por compartir este material y eso está bueno. Bien, ya casi estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. Ya saben que es domingo y muchas mañanas se tienen que ir a chambear o a estudiar y hacer varias actividades, ¿no? Ya saben. Y también a recuperarse, ¿no? También de acá de la pachanga del sábado. Que pues parece que el comandante anda por ahí, te vea el buen René, el festejado de ayer. Ha de andar durmiendo, ¿no? No creo. Bien, pues seguimos por acá y a punto de cerrar la transmisión. Y estaba ya buscando una rola por acá también de Creedence. Se ve una que cantaba Alvin de las Ardillas, ¿no se acuerda? Los que llegaron a ver Alvin de las Ardillas ahí de repente aventándose unas rolas de los Creedence. Dice aquí René, crudeando, saludos. Bien, tu René, qué bueno. Sí, pues como les digo, una convivencia chida la de ayer. Y pues acá, mucha banda pues acá recuperándose también de acá del festejo. Y también recordando momentos chidos, ¿no? Sí, me pegó con tubo el sol. Y entonces, vámonos con esta que cantaba Alvin en las Ardillas. Con los Creedence. A ver qué dice Mitra. Yo digo que era esta la que se aventaban los de Alvin. Vamos a escucharla. Dice acá Mitra, dice con Alvin de las Ardillas conocí varios de los clásicos del rock, la neta, dice. Sí, me cae que sí. A ver, ¿dónde quedó esa de rato? Aquí está. Bien, vámonos con esto de Creedence. Hey Tonight. Vámonos. Hey Tonight, Creedence Clearwater Revival. de su álbum Pendulum, 40 aniversario, edición del año de 1970. Bueno, sacando sus materiales, ¿no? De aquella época. No manches, qué buenas rolas de Creedence. Y canciones que son aparentemente sencillitas, ¿no? Pero tienen un sentido rítmico muy, muy padre, melódico también. Y son frases así muy bonitas, ¿no? Que podemos escuchar en la canción, muy pegajosas, aparte de la letra, ¿no? También cómo está armonizada. Tiene una base rítmica en la batería así básica, pero pues lo necesario, ¿no? Para que esa rola suene así bien chido, ¿no? Y destaque todo lo demás, ¿no? Ya saben que el bajo también cómo se va moviendo, ¿no? De una manera muy melódica, también muy, muy, muy especial. Y dándole ese toque, ¿no? A la canción, ¿no? Muy sabrosón. Pues por acá dice dice Mitra, dice, ¿ves? Un clásico, dice, y sí, lo vi con Alvin y las ardillas. O sea, que tocando esa rola. Aquí recordando las ardillas, me manda acá una imagen de las ardillas. Simón en el bajo, Teodoro en la batería y Alvin en las guitarras y voz. Bien, entonces, Mitra. Eso es chido. Bien, pues vamos a cerrar la transmisión del día de hoy. No nos queda más que agradecerle a la banda, ¿no? Que se hizo acá presente en la transmisión del día de hoy. Y pues agradecerles, ¿no? Que estén por aquí compartiendo buenas rolas y buenas anécdotas, ¿no? También, ¿no? Así que es momento de irnos a echar un descansito. Pero escuchando buena música, vamos a ver si podemos poner una canción más por aquí. Estaba buscando una rola que canta Alexan, pero no me acuerdo del nombre de Alexan. A ver si me recuerda Alexan de la canción. Y pues bueno, pues vamos a ver. Bueno, ya no sé cuál es la rola, pero vámonos. Vamos a dejar esa rolita que está sonando, está muy chida, muy nostálgica. Ah, pero me dice Alexan que es la de la en la esquina. ¿Pero cómo es en inglés? ¿In the qué? In the corner, ¿no? In the corner, vamos a buscarla así. Down in the corner, sí, aquí está. Y vámonos con esta de Down in the corner, aunque también la de Somebody Never Comes está bien chingón. Bueno, pues todas las rolas de Creedence yo creo que están chidas. Vámonos con esto, Down in the corner, y regresamos para despedir la transmisión. Happy feet. Down on the Corner, Creedence Clearwater Revival. Una rolita que lanzaron por ahí por el año 69. ¿Qué de rolas buenas tienen los Creedence? Y por acá le estaba diciendo que me recordaban de la rola. Y sí, Mitra me dice, Down on the Corner, dice, es la que tarareas. Bien, entonces, y también Alexan también por acá me recordó, dice, es la en la esquina, dice Alexan. Y bueno, pues acá Alexan dice, buenas noches a todos, de lujo el programa, dulces y rockeros sueños. Bien, entonces Alexan. Y por acá, gracias, buenas noches, que descansen, dice Martita. Y también Ruth dice, señores pasajeros, con destino a la cama. Hasta mañana. Bien, entonces a descansar, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Y acuérdense de visitarnos ahí en Facebook, búsquenos como CDMX La Casa Radio. Y también en la página de oficial, búsquenos como cdmxlacasaradio.com. Ahí para que se enteren de algunas noticias. Ya saben que tenemos ahí sección de noticias donde hay unas revistas que se... Bueno, más bien esa página, esa sección se actualiza solita. Está configurada para que las noticias sean recientes y puedan enterarse, ¿no?, de los nuevos lanzamientos de algunas bandas, de algunos eventos, porque también está la de México Desconocido, la revista, y también es padre, pues de repente ver algunas cosas interesantes, algunos, pues algunos reportajes, algunas investigaciones que se han hecho, pero también algunos eventos que se están por realizarse, ¿no?, acá en México. Bueno, pues no nos queda más que despedirnos de la transmisión del día de hoy y pues pues seguir aquí recordando, ¿no?, el festejo de ayer con el buen René, también esas fotos tan chidas que nos comparte Don Allen y la que les compartí yo, ¿no?, también. Bien, y bueno, pues cuídense mucho, un abrazo a todos y nos estamos viendo en la próxima. Soy Arturo Chendra y los dejo con esta rolita y a descansar, nos vemos, bye. Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.